Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Los adjetivos demostrativos son palabras que se utilizan en español para señalar o indicar cosas, personas u objetos. Estas palabras permiten que la persona con la que estamos hablando sepa a qué distancia aproximada está el objeto, la persona o la cosa de la que estamos hablando. Los adjetivos demostrativos cambian del singular al plural y también del masculino al femenino. En la tabla de la imagen tenéis la lista de todos ellos. Voy a leerlos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Este, ese, aquel. Estos, esos, aquellos. Esta, esa, aquella. Estas, esas, aquellas. El adjetivo demostrativo siempre va acompañado de un sustantivo. El género, masculino o femenino, y el número, singular o plural, debe coincidir con el del sustantivo que acompañan. Veamos ejemplos para automatizar el uso de los adjetivos demostrativos. Intenta repetir después de mí. Te ayudará a memorizar su uso y a practicar la pronunciación. Este libro está cerca. Estos libros están cerca. Esta manzana está cerca. Estas manzanas están cerca. Ese perro es de mi vecino. Esos perros son de mi vecino. Esa camisa está limpia. Esas camisas están limpias. Los adjetivos demostrativos son fáciles de aprender y de entender. Vamos a utilizar unas cuantas frases para que practiques. Igual que antes, repite después de mí. Además de ayudarte a memorizar su uso, eso te permitirá mejorar tu pronunciación. Este coche es rojo. Ese coche es rojo. Aquel coche es rojo. Esta casa es blanca. Esa casa es blanca. Aquella casa es blanca. Estos perros son bonitos. Esos perros son bonitos. Aquellos perros son bonitos. Estas camisas son caras. Esas camisas son caras. Aquellas camisas son caras. Ese, esa, esos, esas. Hay que tener en cuenta que estos adjetivos demostrativos a veces se utilizan no para indicar una distancia media, sino para indicar que algo está cerca de la persona con la que hablamos, pero no de nosotros. Por ejemplo, si dices, coge ese libro, estás indicando que la persona con la que hablas tiene un libro cerca y quieres que lo coja. En el siguiente capítulo de Spanish 101 veremos los pronombres demostrativos, que tienen una pequeña diferencia con los adjetivos demostrativos.